Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Ese día era el definitivo para el medallero. El público aplaudía de pie a la pareja de deportistas rusos en una de las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. Ellos, agitados y gozosos, agradecían con la mano en el corazón al término de su presentación de patinaje artístico, misma que fue un derroche de agilidad, talento, gracia y arte. Enseguida la cámara de televisión mostró a la siguiente pareja concursante, de origen estadounidense, que esperaba su momento de entrar a la pista. «Pobres, está difícil que lo superen», comentamos mi esposo y yo. En sus rostros serios y ensimismados reflejaban la enorme presión que tenían y sentían. Más me llamó la atención que no se les veía estresados. En el momento en que esta pareja escuchó el primer acorde de la música de su coreografía, parecieron entrar en un mundo de magia, en el que más que una competencia, reflejaban un sueño de amor. Todo fluía como si las acrobacias en extremo ágiles y arriesgadas fueran algo tan natural como caminar en el parque tomados de la mano en un día soleado. Lograron la medalla de oro. Pienso en el estrés que todos los atletas viven en estos momentos en los que se enfrentan a sus feroces competidores y en los que verán plasmados los años de esfuerzo, trabajo y sacrificio que han vivido. Es interesante leer en la revista Forbes de febrero los nuevos descubrimientos acerca del estrés realizados por la Universidad de Berkeley en California y publicados por Travis Bradbury. En dicho estudio, se revela que tener un poco de estrés combinado con periodos de calma provoca que el cerebro genere nuevas células que mejoran la memoria. Al mismo tiempo, recalcan que esto solo sucede cuando el estrés es intermitente. De lo contrario, si es crónico, inhibe por completo la habilidad del cerebro para producir nuevas células, además de disparar una serie de males. Es un hecho que una de las habilidades de las personas que destacan en todos los campos es la de mantener el estrés bajo control. De otra manera, este se convierte en el principal enemigo de su desempeño y su carrera, no importa si se trata de una competencia olímpica o de exponer un proyecto frente a un auditorio. Pero veamos algunas de las estrategias para controlar el estrés que utilizan las personas que logran el éxito. Número 1. Respirar. La respiración y el nivel de estrés son una cosa y la misma. A medida que inhalas y exhalas de manera consciente repetidas veces, tu mente se relaja paulatinamente. Lo anterior te trae al momento presente, lo que hace que solo te concentres en lo que enfrentas en el instante. Enseguida es actuar con seguridad. En lugar de temer y preocuparse por todo lo que podría ir mal, ayuda a concentrarse en lo que se sabe, en lo que se es y en la preparación llevada a cabo. En otras palabras, lo que funciona en estos momentos estresantes, como diría Eckhart Tolle, es estar tranquilos con el no saber. Es decir, confiar en que todo lo que trabajamos con anterioridad saldrá y saldrá muy bien. Tercero, controlar la voz en la cabeza. Evitar que esa voz que se escuche en el interior hable negativamente. Entre más anidas los pensamientos negativos, mayor poder adquieren. Los pensamientos son solo pensamientos, no realidad. Y por último, apreciar y agradecer. Estos dos actos reducen el nivel del cortisol en 23%, lo que mejora la energía y el humor. Como podrás apreciar, para controlar el estrés no se requieren cualidades extraordinarias, sino pequeñas dosis de confianza, amor propio y tranquilidad. Si las estrategias se practican a diario, será difícil que fallen en los momentos decisivos. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.